Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Uno. Uno. Uno. Uno. Dos. Tres. Antes, por decirlo tres, o sea, por decirlo más de dos, no se invalida. Ah, no. No, no es fallo que haya más de dos. Si es simultáneo. Ah, vale. ¿Estáis de acuerdo? Yo estaba pensando en eso también. Sí. Dije, no sé si era que estoy queriendo ya. Pero sí, sí, creo que sí. Que, vale. Que vale, ¿no? Sí. Uno. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Siete. Ocho. Uno. Uno. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Uno. Uno. Uno. Dos. Tres. Uno. Uno. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Uno. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. 3. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Seis. Siete. Ocho. 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Uno. Uno. Uno. Dos. Tres. Uno. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Uno. Uno. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Nueve. Diez. Diez. Dos. Tres. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. 15, 16, 17, 18, 19, 20.